ley tan cruel de la vida que nadie escape a la muerte. Don Abel está muy triste porque se fue su ayudante. Dios reclamó sus servicios y él aceptó sin rajarse. Carlos montó en su caballo destino a su último viaje. El rumbo que él se marcó, no necesito equipaje, solo el temple de valiente, su valor y su coraje. Amigo Carlitos Gómez, fuiste hombre muy respetado. Sonora y México entero reconoció tu alto grado. En la pelea fuiste gallo y del gobierno venado. Alto apuesto caballero, así era Carlitos Gómez. Del derecho un hombre fiel, al sueco ni se lo nombre. Con ellos era implacable, por eso hay muchas razones. Los del rancho de los querían verte en el presidio. Pero jamás lo lograron por razones que hoy omito. Tal vez por tu buena suerte o al jefe Don Abelito. En todo el país azteca te buscaban con locura, como el gran tesoro yaqui, pa' presumir tu captura. Y hasta el cielo les brincaste, fue tu más cruel travesura.